amor entero es entregar el corazón sin miedos a amar. Es cuando la cabeza se te va del mundo y no pensás en nada más que en ti. Amar es más que un sentimiento, es un poder, es el que tengo yo para vencer a lo que se interponga en el camino. Amar es algo inexplicable y difícil de contar. Son las cosquillas en la panza, es temblar cuando te acercas mucho o cuando te vas. Amar es algo tan precioso que te hace volar, te saca de este mundo, de la sociedad. Son pocos los que aman y yo te amo a ti. El amor se describe con una sola palabra. Amar. Uy, uy, uy. Amar es más que un sentimiento, es un poder, es el que tengo yo para vencer a lo que se interponga en el camino. En la panza es temblar cuando te acercas mucho o cuando te vas. Amar es algo tan precioso que te hace volar, te saca de este mundo, de la sociedad.